vivir tantas mentiras en ese maldito lugar. Tener que sonreír para el odio ocultar, ahogarlo en mi interior. Escapó de la verdad lo que cuesta sonreír cuando estás muy mal. Motivos y recuerdos para poder ocultar las ganas de morir. Que vienes y se vas, si miras tu reflejo no te reconocerás. Si todo se derrumba ya no habrá por qué luchar. Mis anhelos ya se esfuman y no puedo respirar. Y si nada era cierto ya nadie lo puede asegurar. Sería una tristeza tener que estar, tener que sonreír para el odio ocultar, ahogarme en mi interior. De la verdad, si quisiste terminar así, no hay nada que ocultar. Si yo te lo advertí, pero estás preso de la adicción. Lo que cuesta sonreír cuando estás muy mal, buscas motivos y recuerdos para poder ocultar las ganas de morir. Si miras tu reflejo, no te reconocerás. Que vienen y se van, no puedo respirar.